Como hemos comentado en el sumario del programa de hoy, ya tenemos a nuestro lado a José Germán Ton, que ya ha estado en varias ocasiones por aquí, que siempre hablando de música, y como no podía ser de otra manera, hoy va a hacer lo propio también, de manera especial, ya que nos va a contar cómo fue ese cambio de batuta y qué supuso para él. Pero antes de nada, vamos a saludar ya a José Germán Antón. Egunon, José Germán. Egunon. Bueno, lo primero de todo, agradecerte nuevamente que hayas acudido a la cita de este programa, a los estudios de Berriozar y Ratia. Comentarás que han supuesto estos 23 años, creo que han sido los que has estado en la banda de música de Berriozar. Si 27, nada más y nada menos. Bueno, pues cuéntanos, el domingo de fiesta se hizo el cambio de batuta, y cuéntanos un poco cómo transcurrió ese acto. Bueno, pues fue un día muy emocionante, estaba cargado de sentimientos y sentimentaba. Entonces, pues fue un día muy bonito, por otra parte, y eso pues se desarrolló, pues ya teníamos previsto durante todo el año. Vamos a ver esto, cuando yo me jubilé de la Escuela de Música, tenía pensado también jubilarme de la banda, pero fue algo inesperado el haberme jubilado con un año de antelación. Entonces, poco a poco fuimos preparando un poco el tema para que la banda no se quedase al descubierto. Durante el año, pues Yarein, el nuevo director de la banda, con mucha ilusión, con muchas ganas y con una energía tremenda, pues se ha ido poniendo al día con ello. Y bueno, y eso, y quedamos en que el domingo de fiesta será el día idóneo para hacer ese relevo. Y ese relevo se produjo por fin después de 27 años con la batuta en la mano, y nunca mejor dicho, de una banda de música que ha tenido una larga trayectoria y que han pasado por... Bueno, pues por tus manos, vamos a decir, un montón de vecinos y de vecinas de Berriozar y de los alrededores que, bueno, pues que muy gustosamente nos han deleitado a todas y a todos con la música que habéis creado, ¿no? Sí, no, ha sido un trabajo duro, pero ha sido muy bonito, pues porque han pasado diferentes generaciones por ahí. De hecho, en la banda también, pues ha sido un grupo de motivación para que gente incluso haya podido dedicarse profesionalmente, y los que no ha sido así, pues guardan un gran recuerdo, e incluso hay todavía personas que continúan dentro de la banda tantos años como yo. José Germán, dejamos la batuta, pero dejamos la banda de música también, ¿o no? Dejamos la batuta. La banda de música no la dejaré nunca, porque... Pues bueno, tenemos muy adentro, es como un hijo, y eso no se deja nunca, ¿no? Se marcha a vivir fuera, pero sigues teniendo. Yo seguiré colaborando con la banda en lo que haga falta. Y desde luego en estos momentos, pues tocando, siendo un componente más, pero con un poquito más de libertad para poder dedicar a otras cosas también. Se puede decir que dejas una banda de música en muy buen estado, con una salud estupenda, ¿no? Sí, la verdad que en estos momentos la banda de música goza de una buena salud, tanto musical como social. De los componentes hay un ambiente súper estupendo, y bueno, eso me tranquiliza también, puesto que al dejar la batuta en manos de otra persona no dejas una osca, sino que dejas algo bonito, algo que está bien y que, bueno, pues merece la pena continuarlo. Me gustaría repasar contigo un poco estos 27 años de historia, pero con alguna pincelada de las actuaciones que habéis hecho, y empezando por este último año. Hace no mucho estabas por los estudios de Berriozar y Ratia también en una entrevista en este programa, y decías que, bueno, pues que la crisis había provocado que no se os contrataría tanto fuera de Berriozar, y os habéis volcado este año, y ha sido, bueno, pues de manera muy notable que habéis hecho más actuaciones y más novedosas en Berriozar, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido ese proceso? Habéis hecho conciertos de músicas muy conocidas, incluso con cantantes de la propia banda, ¿no? Como pudimos ver en el jueves de fiestas. Bueno, ¿qué ha supuesto esta inversión de tiempo para Berriozar desde la banda de música de Oñoa? Bueno, para tocar en el propio pueblo diferentes tipos de concierto, pues esto requiere evidentemente bastante más trabajo, porque son diferentes conciertos, es una banda que no es profesional, tenemos que tenerlo claro. Entonces el trabajo es duro. La verdad que tenemos suerte de que la gente, de los componentes de la banda, pues se vuelcan tremendamente y trabajan, hacen un trabajo excelente y podemos acometer este tipo de actuaciones. Lo hacemos de esta manera porque, como bien dices, el tema de la crisis pues te limita actuaciones por otros sitios y la banda no puede quedarse quieta. Entonces, al hacer aquí en el propio pueblo, tienes que agudizar un poco el ingenio y tienes que promover pues un tipo de actividad que sea también diferente. El tema de la música como música estática, pues bueno, parece que está pasando un poco, está muy bonito en ciertos momentos, pero tienes que dedicar también a otro tipo de proyectos. Y bueno, ya sabéis, con la banda hemos hecho un largo, pues infinidad de proyectos bonitos, diferentes, y que bueno, han salido bien. A mí de todos esos conciertos, me apetece recordar el que habéis hecho con cantantes de la banda y de gente del entorno de la banda, que realmente yo el jueves de fiestas vi vibrar a la Plaza de Gusqui, ¿no? Una Plaza de Gusqui repleta, que creo que solo se llenó en ese momento en el jueves, y el viernes con Nueva Etapa, ¿no? Realmente se veía un público entregado, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es el público, lo que es la gente de Berriozar, nos sentimos muy queridos, muy aceptados y bueno, pues la verdad que es que eso nos anima también a trabajar más todavía. Y sí, fue muy bonito, muy bonito. Otro de los momentos que me gustaría recortar es en ese 20 aniversarios, o coincidiendo con ese 20 aniversarios. Antes, cuando, bueno, pues preparando un poquito esta entrevista, hemos estado viendo unos vídeos, sobre todo uno que me llamaba la atención de ese concierto que se dio en dos ocasiones, creo, con Oscorri, ¿no? Con la conocida banda Oscorri, uno en Baigorri, coincidiendo con el Nafarroa en Eguna, y el otro en Berriozar, ¿no? Sí, así es. Tuvimos la suerte de conectar con el grupo Oscorri y bueno, pues ellos nos dijeron, pues en uno de los ensayos que hicimos con ellos para actuar aquí en Berriozar, nos dijeron que les gustaba cómo sonaba la banda, la entrega que había por parte de los componentes, que se hacía con mucho cariño todo esto, además de musicalmente también, y nos dijeron que tenían una actuación en Baigorri y que les gustaría que les acompañáramos nosotros. Bueno, pues para nosotros fue una sorpresa, pero muy agradable también. Uh-huh. Bueno, y siempre tocar con un grupo de... Con un grupo. Fue una experiencia muy bonita. Uh-huh. y bueno, pues eso, lo pasamos muy bien. Bueno, lo pasasteis muy bien vosotros y los que os estuvimos viendo allí también. Desde luego que acudir a un concierto de la banda de música de Berriozar siempre es agradable, y bueno, pues si todo se adereza con una banda como Oscorri, pues qué más se puede pedir, ¿no? Algunas grabaciones tenéis hechas, creo que son dos cintas, si no me equivoco, y un disco. Bueno, cuéntanos un poco qué tenéis, sí, publicado por ahí. En el décimo aniversario grabamos una cinta cassette con temas populares de festivos, en su mayoría con temas del maestro Turrillas. Luego, a los en el 15 aniversario creo que era así, grabamos un disco con canciones muy antiguas, de los años 50-60, en el que cual su título genérico era Recuerda con nosotros. Y posteriormente luego grabamos un disco que promovió el Ayuntamiento de Berriozar con el resto de grupos de aquí de Berriozar, y en el cual nosotros intervinimos con dos canciones, era Agárrate Saxo y Aires Vascos número 1, además de una canción que compuse yo, pues un Pasacalle Marcha, que compuse para Berriozar con su propio nombre, Berriozar. José Germán, no me gustaría despedir esta entrevista sin comentarte, sin que nos comentes cuáles fueron los orígenes de la banda. ¿Cómo fue el inicio? Hace un tiempo ya nos comentaste cómo fue los inicios de la escuela de música, pero la banda llevó un camino paralelo, ¿no? Sí, a los dos años de comenzar con el tema musical, la andadura de la escuela, se hacía necesario. Yo recordaba que cuando yo estudié música, pues pasé mal porque no había un lugar donde poder acoplarte, donde poder desarrollar pues un poco lo que estabas estudiando, era técnica pura y dura y ya está, ¿no? Entonces yo recordaba que en mi pueblo había una banda. Pensé en aquellos momentos que mi pueblo, digo, un pueblo de la Ribera, Cabanillas, y en aquellos momentos yo me acordé que, bueno, pues que era una cosa muy bonita, que tenía entrada para toda la gente del pueblo, que hacían una labor, además, cultural, social también, y dije, ¿por qué no para Berriozar? Vamos a intentarlo. Y paralelamente, pues hicimos el inicio, ahí comenzó la banda y la coral El Carequín. Sí. Ya, pues bueno, pues empezamos con una banda con 12 instrumentos, 12 personas, en las cuales yo también tenía que tocar para aportar un poco más. Y bueno, pues en el año 87 fue nuestro debut y bueno, pues ahí comenzó la andadura. Como comentas, 12 instrumentos que había en aquel momento, ¿y en qué se ha convertido la banda de música de hoy? Porque cuando sacáis bueno, pues todo vuestro esplendor a la calle con todos esos instrumentos que brillan un montón, pues realmente es algo que simplemente verlo pues llama bastante la atención, ¿no? Sí, desde luego. Hoy en día la banda se compone de 56 personas que, bueno, pues por unas causas o por otras es difícil que un tipo de banda de estas siempre estemos al 100% de componentes. Uh-huh. Pero bueno, están la mayoría, sí que es cierto. Y bueno, pues la verdad que es una gozada. Recuerdas de cuando éramos 12 a ahora con 56, y bueno, suena de otra manera, evidentemente. Suena de otra manera, y la satisfacción personal también de haber llevado la banda a estos términos, ¿no? Sí, sí. José Germán Antón, se nos escapa el tiempo. Ha sido un verdadero placer de nuevo poder hablar contigo, y nada más que agradecerte que hayas acudido a la cita de esta entrevista, de este programa y a los estudios de Berriozar y Ratia. Es que ricasco. Gracias, es que ricasco.